Y es tan maravilloso que no tiene nada que ver con esto. Dios no me llama, no me elige porque yo sea buena persona. Porque incluso habría muchas mejores personas a lo mejor fuera incluso de la iglesia. Hay muchos grupos y asociaciones que trabajan con los necesitados, que ayudan a la gente. Y a veces yo no tendría el valor, sinceramente. Yo cuando veo a aquellos hermanos, o incluso no hermanos, incluso pues sus ideologías políticas o sociales, les ves trabajando con gente en el tercer mundo, viviendo en situaciones verdaderamente difíciles, pues uno se da cuenta de que yo no valdría. Os voy a contar una anécdota. Cuando yo era jovencito, siendo católico, fui a una cosa que los católicos organizan que se llaman los ejercicios espirituales, sobre todo los jesuitas. Y en esos ejercicios espirituales vino un sacerdote que se llama el padre Babini, nunca me olvidaré. Y el hombre nos habló del amor de Jesús. Tanto es así que yo dije, yo quiero ir a las misiones. Yo quiero ir ahí a África, a lo que sea, sacrificar lo que sea, entregarme por aquellas personas. Y hermano, sinceramente, qué bocazas era al hablar tanto y luego no ser capaz de tomar una decisión tan complicada porque no me veía ahí. Cuando ya con el tiempo he servido al Señor, te puedes plantear en un momento dado ir a un lugar del tercer mundo o un lugar marginal, pero efectivamente para eso el Señor te tiene que llamar. Por eso creo que hay mucha gente mejor que yo, porque hay gente que sí lo hace, y muchos ni siquiera son cristianos. Y la pregunta yo me la hago muchas veces, Señor, ¿por qué me llamaste a mí? ¿Por qué me elegiste a mí? Porque la Biblia habla de que hemos sido elegidos por el Señor. Y la pregunta entonces es, ¿cuál es la razón por la cual Dios nos elige? Alguno puede decir, no, bueno, es que todos somos elegidos. No, no, Jesús dijo, muchos son los llamados, eso sí. Pero pocos los escogidos. ¿Por qué tú has sido escogido? ¿Por qué yo he sido escogido? ¿Por qué en esta tarde puedes tomar una decisión para ser uno de los escogidos? Y eso es lo que vamos a intentar un poco mirar en esta tarde. Creo que una lección importante la encontramos en el libro de Deuteronomio. Y vamos a ver ahí una cosa interesante, en Deuteronomio 7, capítulo 6 al 11. Algún versículo de estos deberíamos ponerlo en un marco y colocarlo en nuestro hogar. Para que no se nos olvide por qué razón el Señor hizo lo que hizo, por qué en un momento dado tú y yo estamos aquí. Y tú en esta tarde, el que ha dado ese paso, puede tener la oportunidad de vivir la misma experiencia que vivimos los demás. Ser uno de los elegidos de nuestro Señor. Porque efectivamente, todos los que estamos aquí somos pecadores. Si alguno dice lo contrario, dice Juan, es un mentiroso. Todos somos pecadores, absolutamente todos. Creciendo los creyentes, creciendo y luchando para que cada día seamos más santos, pero somos pecadores. Y la verdad es que no encontraríamos en nuestra propia experiencia ni una sola razón para que el Señor nos hubiera elegido. Y eso lo que hace el Señor es mostrárselo al pueblo de Israel para que lo tuvieran claro. Y eso que el pueblo de Israel no ganó tanto como ganamos nosotros con la salvación. Por eso yo te aconsejo que tengas los oídos muy abiertos. Porque en esta tarde puedes encontrar la salvación de Dios. Y ser uno de aquellos que el Señor se ha reservado para luego la vida eterna. Israel, el pueblo de Israel, pues era un pueblo, bueno, mediocre. Algunos pueden pensar que era un gran pueblo, pero el pueblo de Israel no era un gran pueblo. La acción de Abraham fue una acción hermosa, por fe, dejó todas sus cosas y siguió lo que el Señor le decía. Claro que también hay que ver la promesa que se le daba. Tú vas a ir a una tierra donde vas a estar mucho mejor que donde estás. Había un interés también, ¿no? Pero creyó a Dios y él accedió a eso y se recorrió lo que se tuvo que recorrer, muchos kilómetros, para llegar a esa tierra que Dios había prometido. Pero Israel, la descendencia, pues era un pueblo como todos cualquiera de los pueblos que podríamos estudiar en la época antigua, en la edad antigua, y descubrir que no era un pueblo excesivamente importante. Era un pueblo muy cobarde. En cuanto a las cosas se les ponían mal, lo que hacían era quejarse. Y siempre estaban con problemas en cuanto a eso. ¿Por qué hemos ido? ¿Por qué hemos salido? ¿Por qué hacemos? ¿Por qué siempre se estaban quejando? Era un pueblo que tenía miedo al faraón, miedo al hambre, miedo a la sed, miedo, continuamente tenía miedo. Yo no lo hubiera elegido como mi pueblo escogido, sinceramente. Yo hubiera buscado un pueblo valiente, ¿no? Eso de los 300 que se ponen ahí, los espartanos, ¿no? Y con sus lanzas y sus escudos, y fueron capaces de derrotar a ese poderoso rey que venía de Oriente. Pero este pueblo era un pueblo siempre quejica. Lo llevaba en los genes. No por Abraham, pero sí por Lot. Vemos que Lot era un interesado, era un politiquillo, intentaba solamente conseguir ganancias para él. Era un pueblo que no merecía mucho la pena. Era un pueblo nómada, vagabundo. No tenía tierra, no tenía nada. Además, cuando se le fue a Moisés a sacarles de Egipto, era un pueblo esclavizado. No tenía poder, no tenía armas, no tenía influencia. Eran los nadies en medio de la tierra de Egipto. Ahora, podríamos decir, por ejemplo, que era un pueblo entregado a Dios, buscador de Dios, un pueblo humilde, un pueblo que realmente quería y amaba a Dios. Pues tampoco, tampoco. La verdad es que yo no sé el Señor qué vio en ese pueblo. Bueno, sí lo sé, pero vamos a adivinar poco a poco, vamos a ver poco a poco. No tenía nada por lo cual se le pudiera decir, ah, es más piadoso que los demás pueblos. Posiblemente ni siquiera eso. Porque en cuanto se deshacía, enseguida empezaron a poner pegas. Era un pueblo idólatra. En el momento en el cual Moisés estaba recibiendo los 10 mandamientos, ¿qué estaban haciendo ellos? Construyendo un becerro de oro para adorarlo. ¿Pero quién puede querer un pueblo así? Además, siempre discutiendo con Dios. Siempre altercando con Dios. Esto no me interesa, esto no lo quiero, esto lo quiero, esto por qué, esto no por qué. ¿Encontráis alguna razón lógica para elegir al pueblo de Israel? ¿Encontráis alguna razón lógica para que Dios nos haya elegido a nosotros? ¿Cómo es que Dios eligió a este pueblo? Bueno, vamos a mirar un poco la historia. Vamos a ver el nombre donde se ha dicho, os ha dado tiempo de buscar el texto. Lo vamos a seguir, no lo voy a leer todo entero. Vamos a ir haciéndolo un poquito, metiéndonos en el texto, y vamos a ir descubriendo aquellas cosas de las que nos interesa mirar, que están aquí reveladas por parte de Dios. Porque yo creo que en este texto se da una respuesta clara de por qué Dios nos ha elegido. Naturalmente, tuvimos que esperar a que el Nuevo Testamento se escribiera para que el apóstol Pablo, este hombre tremendo, y con esa capacidad y ese discernimiento dirigido por el Espíritu Santo, nos hiciera entender mucho más de esto. Pero yo creo que aquí encontramos ya lo que es el germen de la realidad de por qué razón Dios también nos ha elegido a nosotros. Pero es que Dios, cuando habla con ellos, en este texto de Deuteronomio, para contextualizar un poco, les está advirtiendo, les está diciendo, mirad, cuando entréis a la tierra que os voy a dar, no se os ocurra seguir a otros dioses. La verdad es que en cuanto llegaron a la tierra tardaron poquísimo en volver a estar detrás de otros dioses, ¿no? Pero efectivamente Dios le dice, no hagáis eso. Dios les argumenta que no pueden hacer eso porque son un pueblo elegido. Son un pueblo elegido. Por tanto, no podéis estar detrás de otros dioses porque sois de mi parte, de mí. Y en esas razones en las que Israel ahora, el Señor, le revela a Israel, yo creo que las tres razones por las cuales Él nos salva. Tenéis el texto en la mano. Lo primero que creo que se observa aquí es que hemos sido elegidos para ser salvos, para ser santos. Dios nos eligió porque quería un pueblo santo para Él. Porque tú eres pueblo santo, versículo 6, para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. O sea, no le ha elegido por ser un pueblo especial, sino que lo ha elegido para ser un pueblo especial. Hemos sido elegidos para ser un pueblo especial. Ahora, vamos a ver qué se entiende aquí por pueblo especial. Quizá una traducción más apropiada sería decir, te he escogido para ser un pueblo de mi propiedad. De mi propiedad. Dios quería un pueblo para Él, porque tenía un objetivo. Sabéis que del pueblo vino Jesús. Tenía que nacer de ese pueblo. Pero el objetivo era claro. Os he escogido para que seáis un pueblo especial, un pueblo de mi propiedad. La palabra propiedad que aquí aparece en el texto hebreo es algo que tiene que ver con una propiedad, pero como alguna propiedad que te gusta, algo que quieres, algo que amas, algo que deseas tener, ¿no? Dios quería tener un pueblo y eligió un pueblo para que fuera de su propiedad. En alguna ocasión os he contado la anécdota de un señor que conocí cuando estaba sirviendo en una iglesia en Manresa, en Cataluña, al norte de Barcelona. El señor Matamala. El señor Matamala que coleccionaba sobrecitos de azúcar. Y todo el que iba de viaje, cuando venía, le traía un sobrecito de azúcar. Bueno, tenía una colección de sobrecitos de azúcar que ni os imagináis. Tenía toda una habitación llena de cajas de sobres de azúcar, clasificadas por el tamaño, por dónde venían, por la historia. Se conocía la historia de todos los sobrecitos de azúcar que había. Él te enseñaba un sobrecito y ¿este de qué? Ah, este me lo trajeron de Tailandia, fulanito y menganito que fueron allí de viaje, me traían un sobrecito de azúcar. Amaba esos sobrecitos de azúcar, algo impresionante, porque eran de su propiedad, él los había cuidado, los había mimado, había seleccionado y amaba esos sobrecitos de azúcar. No había otra cosa que hablar de los sobrecitos de azúcar, porque era su colección de sobrecitos de azúcar. Tenía cariño y los enseñaba con orgullo. Y claro, cuando uno llegaba allí, dice, ¿para qué quiere tanto sobrecito de azúcar? Si realmente el sobrecito de azúcar sirve para endulzar lo que tomemos, pues entonces le sobra sobres por todos los sitios. Yo no le veía el valor, pero para él sí, porque era suyo. Era suyo, lo había coleccionado con su esfuerzo. Lo había trabajado con su esfuerzo. Lo había organizado con su esfuerzo. Él lo había amado de manera íntima, de tal manera como Dios nos ama a nosotros. Por eso trabaja con nosotros. Nos modela, nos ayuda, nos dirige, nos forma, nos cuida. Ese es el objetivo, porque Dios nos ha escogido para ser un pueblo para Él. Él se sentía orgulloso de su pueblo. La verdad es que yo sí me iba a sentir orgulloso de ese pueblo. Menuda panda de, en España decimos más tuerzos. ¡Qué duritos eran! No entendían nada. Y sin embargo Dios trabaja con ellos, trabaja con ellos, trabaja con ellos. Y les da el ministerio más importante que jamás ha podido tener ningún pueblo en la tierra. De su descendencia nacería Jesús de Nazaret. Por eso Dios nos ha apartado, porque nos desea para sí. Por eso se hablaba de que hemos sido elegidos para ser santos. Él se siente orgulloso de su iglesia, igual que se sentía del pueblo de Israel. Y cuando alguien ofende a la iglesia, ofende también a Dios. Y de hecho llega a llamar a la iglesia, ¿qué? Su novia. ¿Qué privilegio más inmenso? Somos la novia de Jesús. Pero es la seguridad que esto ofrece. Romanos 8:35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución o hambre? ¿O desnudez o peligro o espada? ¡No! Porque somos propiedad de Dios. ¿Y quién puede quitar la propiedad a un Dios? ¿Vosotros os imagináis a Thor, el de los Vengadores, que le intente quitar el martillo? Eso para los que veis las películas de ciencia ficción. ¿Quién le quitaría el martillo a Thor? Nadie. Porque Thor no lo iba a dejar. Y es un Dios. Vosotros imaginaos al verdadero Dios, al Todopoderoso, que es el que vela por nosotros. Porque somos suyos. Suyos. Por eso la palabra santo, etimológicamente, realmente buscando el sentido de la palabra, significa separados. ¿Pero separados para qué? Para Dios. Ahí se incluye todo lo que significa la propiedad de Dios. Dios quiere que seamos como Él. Es una de las razones de la santidad. La santidad es que Dios quiere que seamos como Él. Podríamos estar debatiendo casi toda la tarde hablando de la santidad de Dios. ¿Qué es la santidad de Dios? Porque mucha gente dice, santidad es no cometer pecado. ¿Es que Dios comete pecados? ¿Qué es la santidad de Dios? La plenitud de la coherencia de Dios. Dios no se contradice. Dios es quien es. No viola en absoluto lo que es sí mismo. Nosotros sí. Por eso pecamos. Porque no somos lo que deberíamos ser. Por eso Dios lo que quiere es que seamos como Él. Para que seamos realmente aquello para lo que fuimos creados. Y además sepamos cómo vivir. El mandamiento es claro en primera de Pedro, pero es la repetición de un texto de Levítico. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. El argumento de que seáis santos es porque yo soy santo. Por tanto, nuestra obligación es ser como Él. Buscar ser como la persona de Dios mismo. Segunda de Corintios 5, 14, 15 y versículo 17. Porque el amor de Cristo nos constriñe. Vamos, nos sobreabunda, no lo entendemos, nos va más allá de nuestra propia capacidad de entender. Nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Para qué vivimos nosotros? ¿Para qué hemos sido resucitados? Para vivir para Él. Somos su propiedad. Somos su propiedad. Es maravilloso, el Señor nos ama, nos cuida. Pero es que además somos su propiedad. Tampoco nosotros podemos violar ese sentido de relación que tenemos con Él. Vivan para aquel que murió y resucitó por ellos. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué es? Nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Hemos sido llamados para ser diferentes, para hacer aquello que Dios quiere de nosotros, para ser parte de Él mismo, para ser santos. Claro, aquí algunos están diciendo, bueno, es que eso es imperfecto, ser santo es dificilísimo, ser santo. Bueno, es que la cosa está muy clara. Dios además te va a ayudar a eso. Tu compromiso, pero Dios también está ahí. Porque Él quiere que seamos como Él. Pero además quiere que seamos santos con otro objetivo un poquito más pragmático, para que seamos felices. La única manera de conseguir la felicidad, como ya decíamos hace unos días, es la santidad. Porque no hay nada más complicado y más difícil que una persona tenga problemas consigo mismo. Y es lo que le pasa al ser humano. El ser humano jamás será feliz porque tiene un problema consigo mismo. No es feliz consigo mismo. No hace aquello que quiere hacer. Hace todo lo contrario. Por eso lo que Dios nos dice es, yo os puedo indicar cómo podéis ser aquello que tenéis que ser. Y eso es la santidad, la práctica de la santidad, vivir la santidad, obedecer aquellas enseñanzas que Dios nos da. O sea, no se nos han dado todas estas cosas para fastidiarnos la existencia. Todo lo contrario. Y lo sabemos muy bien, porque sabemos que aquel que dice, bueno, voy a hacer con mi vida lo que me dé la gana, al final, ¿qué le ocurre? Acaba enfermo, acaba deprimido, acaba solo. Eso es una realidad. No hay más que mirar la sociedad. No es una cosa que yo me estoy inventando ahora. Es una realidad que vivimos. Y es porque la gente no entiende que la santidad no es que Dios nos intente amargar, sino que lo que nos quiere es darnos la felicidad. Y la única felicidad es ser santo. Ahora bien, también la santidad implicaba algo para el pueblo de Israel que también implica para nosotros. La santidad implica nuestra misión. ¿Por qué tenemos que ser un pueblo diferente? ¿Por qué tenemos que vivir de una manera diferente? Porque así los demás verán que somos el pueblo de Dios. Los cananeos, que es el pueblo al que se dirige Israel cuando va a tomar la tierra prometida, algunos piensan que se trata de un pueblo más, ¿no? Llegaron los judíos, que eran malas personas, echaron a todos ahí a mano de espada, para intentar demostrar que eran más poderosos o para quedarse con la tierra a la fuerza. Pero realmente Canaán era una civilización, una cultura tremendamente desagradable. Desagradable y que se hacía daño a sí misma. O sea, era una cultura, un pueblo que se estaba suicidando, porque vivían todo lo contrario que era lo que tenía sentido en su propia vida. Era un pueblo violento, un pueblo que no tenía mucho sentido en aquellas cosas que hacía. Por eso tenemos muy poco testimonio de ellos, como casi todos los pueblos de la antigüedad, pueblos que lo único que conocían era el lenguaje de la violencia. Hay unos textos que se encontraron hace unos 40 o 50 años, los textos de Ugarit, que están traducidos por la editorial cristiana, que son la antibiblia. Y eran escritos de aquel lugar. Lo que significaba el tener en aquel momento aquella vida que tenía esta gente. Se reflejan sus dioses, porque los dioses al fin y al cabo eran proyecciones de ellos. Y los textos de Ugarit lo que cuentan son las historias de los dioses. Y los dioses sanguinarios, violentos, egoístas, envidiosos, todo lo que había en la sociedad cananea. Que luego se encuentra en Sodoma y Gomorra, ¿no? Abraham con el tema de Lot. Por eso cuando el pueblo de Israel fue escogido, no solamente era un pueblo porque era propiedad de Dios, con todos esos objetivos que había, con esa santidad, con ese ser parte del mismo Dios, sino que además así estaban diciendo al mundo, hay una posibilidad, hay un camino, hay una dirección. Nosotros somos aquellos que pueden dar el camino y la dirección. ¿Qué le queda al mundo si no somos nosotros? A ver, decidme. ¿Qué le queda al mundo? ¿Más política? Yo creo que todos estamos ya cansados de eso, ¿no? No que odiemos a los políticos, ni que creamos que no debemos votar. Tenemos nuestras responsabilidades, tenemos que ayudar a que nuestro país sea mejor, ¿no? El país en el que estemos o en el que vengamos. ¿Pero realmente ellos van a dar la solución a nuestros problemas? Si lo único que se está ocurriendo es generar más problemas, ¿acordáis lo que os decía la semana pasada? La enfermedad más grave que está ocurriendo ahora mismo en el mundo. ¿Os acordáis cuál era? ¿Cómo os acordáis, eh? Porque es el gran problema. Algunos decían la depresión. No, eso fue hace unos años. Ahora es la soledad. Porque no hay lugar donde la gente pueda encontrar un refugio para sus propias necesidades, sus propios problemas. Por eso estamos nosotros aquí. Porque tenemos que ser un pueblo diferente para que los demás entiendan que hay una posibilidad diferente. ¿Cómo se llevaría esto a cabo? Por un lado, por la proclamación. Lo que el pueblo de Israel tenía que hacer ver era que era el Dios Todopoderoso el que gobernaba Israel. Y eso solo se podía hacer porque vería en sus propias vidas. ¿Por qué construir un templo tan grande en mitad de una ciudad tan pequeña? ¿Habéis visto los que habéis estado en Jerusalén? ¿No os habéis llamado la atención de ese pedazo de templo? ¿Y las casitas lo bajitas que eran? Porque así todo el que estuviera vería que en ese pueblo habitaba Jehová de los ejércitos. Proclamación. Nosotros ahora lo tenemos en doble sentido. Nuestro testimonio, nuestra palabra. Tenemos que hablar del Evangelio, pero tenemos que mostrar el Evangelio en nuestras propias vidas. Si no, no deja de ser una hipocresía sin sentido. Decimos a la gente una cosa y vivimos otra. Por eso nosotros tenemos que proclamar y hacer. La unidad. Israel debía mostrar su fe en Yahvé, en Jehová, en su unidad. Un pueblo que trabajaba conjuntamente, donde podía venir el que fuera, que iba a encontrar un lugar de refugio. Incluso los forasteros, los extranjeros, los emigrantes, todos aquellos que llegaban al pueblo de Israel tenían, por parte del pueblo de Israel, la obligación de ser tratados bien, de ser tratados con amor, de ser tratados con cariño, de ser ayudados en sus necesidades. Eso es algo que la Biblia nos revela continuamente. Y por eso nosotros también debemos demostrar que somos una comunidad unida. Cuando nuestras comunidades se dividen por problemas internos, se muestra que ahí no hay santidad. Porque si somos propiedad de Dios, damos testimonio de Dios y vivimos en la unidad en la que Dios nos juntó. Por eso la oración de Jesús en el capítulo 17 de Juan, ¿qué es lo que pedía Jesús? Que sean uno, como tío y padre, somos uno. Que sean uno. ¿Para qué? Para que el mundo comprenda y entienda quiénes somos nosotros, el pueblo escogido de Dios. Eso implica en nuestras comunidades el hecho de pedir perdón, por ejemplo, ¿no? O eso implica renunciar a nuestros privilegios o las diferencias que tenemos por el otro. Eso Pablo lo explica continuamente en sus epístolas. Casi la mitad de las epístolas están dedicadas a los problemas que había en las iglesias que tenían que resolver por el medio que Dios nos ha enseñado. Por eso Jesús decía eso, para que todos sean uno como tú, Padre, en mí y en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Pero había otra forma en la cual se proclamaba en ese aspecto de santidad por parte del pueblo de Israel, la separación, que es importante. Israel no se podía juntar con nadie que no fuera Israel. No podía relacionarse con los cananeos. Y de hecho no debían seguir ninguno de los patrones de conducta de los cananeos. Tenían que ser completamente diferentes. Y eso es lo tremendo que pasa con la iglesia actualmente, que somos muy fáciles de llevar por la corriente del mundo, de las cosas que el mundo nos ofrece, cuando debemos tener personalidad. Si algo está ocurriendo en la historia actual humana, es la despersonalización del individuo. El individuo se convierte en masa. Si queréis saber más de la masa, no hay más que leer a un filósofo español que se llama Ortega y Gasset, y veréis lo que se habla acerca de la masa. La masa no piensa, solo es dirigida. Y muchas veces cuando ves manifestaciones en la calle, cuando ves lo que se está moviendo en lugares de diferentes lugares del mundo, ves que la gente se convierte en masa. Se vuelven en seres impersonales, no tienen capacidad para decidir, son dirigidos. Los medios les controlan, la política les controla, la gente de alrededor les controla, son incapaces de ser diferentes. Nosotros no, nosotros tenemos que ser diferentes. Estamos obligados a ser diferentes. Porque de esa manera es cuando comprenderán que el Evangelio está en nuestras vidas. Lo segundo que podemos mirar en este texto es que hemos sido elegidos por una razón muy simple, porque Dios nos ama. Yo sé que eso es perogrullo. Pero es importante que meditemos en esto. Dice el versículo 7 al 9, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros eréis el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guarda sus mandamientos hasta mil generaciones. ¿Por qué escogió al pueblo de Israel? Porque le amaba. Ahora, no porque el pueblo de Israel fuera especialmente digno de amarse, sino porque Dios había adquirido un compromiso en la promesa que le había hecho a su tatarabuelo Abraham. Yo os he amado y por tanto os he escogido. Y es la razón última por la cual Dios nos escoge, por el amor. Porque Dios guarda el pacto, Dios es fiel. No es por nuestras cualidades, eso yo creo que nos ha quedado bien claro. Dios no eligió a Israel por ser el mejor pueblo, como hemos podido ver anteriormente, ni tan siquiera por ser uno de los mejores. Dios eligió un pueblo insignificante. ¿No suena algo a este texto? Si nos vamos a Corintios, en 1 Corintios 1:25. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios. Mira cómo se está poniendo, ¿eh? Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. ¿Por qué nos han elegido? Dios dice, ¿por qué he querido? ¿Por qué os he amado? Pero no nos da ninguna razón satisfactoria. Eso es lo interesante de todo esto. Que Dios no tiene por qué explicarlo todo. Ni tiene la obligación siquiera. Hay algunos que se pasan la vida intentando explicar cosas inexplicables. Incluso en filosofía se coge un término que es la aporía, para hacer que dos verdades pueden contradecirse, pero es verdad. Porque llega un momento en que hay cosas que podemos afirmar que contradicen otras, pero en que realmente son verdad las dos. Y aquí nos encontramos ante esta situación. Dios nos ama, ¿pero por qué? Pues porque nos ama. No hay otro recurso al cual podemos atender. ¿Por qué? Porque no, de esa manera no podemos decirle al Señor, ah, Señor, yo es que fui muy bueno. Ah, Señor, es que yo era de los buenos. No, somos tontos, somos necios, somos lo peor, somos viles. Eso es lo que está diciendo acerca de nosotros. No muchos, hay otros que sí lo son, por lo visto, en la mente del apóstol Pablo. Pero la mayoría no somos así. ¿Por qué? Porque de esa manera avergonzamos al mundo. Porque lo que Dios escogió es más sabio que los sabios del mundo. Curioso. Pero no hemos quedado, claro, porque es que esto entra dentro de lo que es la dinámica divina. Dios tiene su propia capacidad de ver las cosas. No es como nosotros, no ve las cosas como las vemos nosotros. Él, cuando te ve a ti, o como te ve a mí, ve todo un proyecto. Todo un proyecto que puede cambiar su barrio, que puede cambiar a su vecindad, que puede cambiar a su familia, puede cambiar el trabajo, porque tiene la posibilidad de cambiar el mundo que le rodea. Por eso ni somos los más poderosos, ni los más inteligentes, ni los más piadosos. No lo somos. ¿Qué diremos entonces? Romanos 5:8. Pues diremos que Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Tú no puedes hacer nada para conseguir la salvación. Solo Dios la ofrece. Y Él es el que decide. Tú tienes que estar de acuerdo a esa decisión y decidir qué es lo que quieres hacer con este mensaje. Nos dice que es por amor. Dios se acordaba de los israelitas, ¿no? ¿Os acordáis? Él había hecho su promesa a Abraham y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado, ¿qué? Amigo de Dios. Fue tanto su amor que llegó a liberar a su pueblo de una situación tremendamente difícil. Su amor se manifestaba en su fidelidad, vemos en este texto. Es decir, Dios lo que dijo lo iba a hacer. Y es curioso que la palabra que se utiliza es la misma que Jesús usaba, ¿no? En verdad os digo, amén, amén. Tiene la misma raíz. Por tanto, cuando se está diciendo aquí, acerca de la fidelidad, el amor de Dios, se está diciendo que amén, que es verdad, que eso es así. Dios lo que hace lo dice y lo cumple. El amor de Dios se basa en que Él es digno de confianza, digno de fe. Su opinión es inalterable, no cambia, porque es un Dios inmutable. Fantástico. Dios nunca va a cambiar de opinión. Como nosotros, ¿no? Que un día estamos aquí y otro día estamos hacia abajo. Él nunca va a cambiar de opinión. Y por tanto, en su fidelidad se basa el hecho también de ser amados de esa manera. Ese es el amor. Por su misericordia. Esta palabra tiene una importancia enorme en el Antiguo Testamento. Ya he comprobado con algunos hermanos la palabra Gesed. Es una palabra que no implica el sentimiento de amor que encontramos ya en la Edad Media, ¿no? Cuando yo me siento enamorado, ¿no? Aquí habla de un amor que es un compromiso activo con nosotros. Por eso es una palabra tan importante en el Antiguo Testamento. Porque no habla más que de que Dios es fiel con las promesas que ha realizado en nuestras vidas y por tanto va a cumplir aquellas promesas que ha hecho. Y a pesar de que nosotros no fuéramos fieles, Él va a ser fiel. Eso es la misericordia de Dios. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Porque Él no puede negarse a sí mismo. Timoteo 2:13. Si fuésemos infieles, no os olvidéis que es un condicional. si fuésemos infieles, que no debemos serlo, si no fuésemos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo, porque es inmutable, Él no cambia. Él lo que dice lo cumple. Por su misericordia, Dios va a cumplir la promesa en nosotros, a pesar de que eso implique una lucha continua con nosotros, y que eso es una cosa que vemos todos los días, ¿no? Pero luego también lo vemos por su entrega, que también entra dentro de esta palabra que os he dicho, esta palabra Gesed. La palabra amor que se traduce en el texto significaba pasión y entrega. Dios nos amaba apasionadamente y nos ama apasionadamente. Si vemos los ejemplos que usa Dios o los tipos que usa Dios para hablar de la relación con su pueblo, ¿os acordáis cuáles son? Esposo, esposa, padre, hijo. ¿Cómo ama un padre a su hijo o una madre a su hijo? Apasionadamente. ¿O cómo debe amar un hombre a su mujer y una mujer al hombre para que pueda permanecer ese matrimonio hasta que la muerte les separe? Tiene que haber un amor apasionado. Cuando hablo de pasión no hablo de otras cosas. Hablo de una verdadera entrega por aquella persona a la que amas. Como una madre y un padre se entregan por sus hijos. Trabajando, sufriendo mucho, padeciendo la incomprensión de los hijos muchas veces, y eso que tan a menudo dicen los chicos, los chavales, ¿no? Esto no es justo. Dios nos ama de manera apasionada. Pero eso tiene una doble cara. Y es que la Biblia dice que Dios es un Dios celoso. Celoso. ¿Qué significa que Dios es un Dios celoso? Que no está dispuesto a compartirlo con nadie. ¡Ay, Señor, qué bien que me ames! ¡Qué bien que me quieras! ¡Qué bien que te entregues por mí! Ahora, a mí déjame hacer lo que me dé la gana. No. Yo soy celoso. O me amas o no. Tú decides. Pero que sepas que yo, como lo intentes provocarme, vas a provocarme a celos, que es lo que hizo el pueblo de Israel en muchas ocasiones. Por eso hay que tener muchísimo cuidado con los dioses que nos hacemos diariamente. Cuando hacemos al trabajo nuestro Dios, al dinero nuestro Dios, a la familia nuestro Dios, a los hobbies nuestro Dios, hay que tener mucho cuidado porque estamos provocando a Dios. Nos quiere para Él. ¿Entendéis bien esto? Nos quiere para Él. No para compartirnos con nadie. Nos quiere para Él. Así que si queremos su amor, tenemos también que entender que nosotros nos tenemos que entregar completamente a Él. Por eso nos ha elegido para que seamos santos. Y porque nos ama. Pero además dice también, en este texto, a partir del versículo 9, hemos sido elegidos para ser salvados. O sea, tener un objetivo claro en la elección. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guarda sus mandamientos, hasta mil generaciones. Y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo. Yo sé que suena duro esto, suena muy duro, pero estamos hablando de un pueblo que era bastante duro. Espero que nosotros no seamos así. Y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. Guarda por tanto los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Era muy serio esto, o sea, vamos a ver, yo os doy la tierra, os doy el amor, os cuido, os voy a dar la sementera, el cuidado, yo os lo voy a dar todo. ¿Y vosotros qué vais a hacer con eso? Pues tenéis que responder. Y la respuesta es lo mismo, la respuesta es la entrega. Por tanto, ¿qué es la salvación? Israel tenía un concepto de la salvación un tanto diferente a nosotros. Israel pensaba que la salvación era, pues, estar en una tierra hermosa, que fluyera leche y miel, que ahí sembrases cualquier cosa y surgiera y fuera maravilloso vivir allí. Que tus hijos vivieran en seguridad, que no hubiera guerras. Que pudiesen tus vacas y tus ovejas parir bien, que tengan unas buenas crías para tener más alimento y más animales para poder ser siguiendo bendición para el hogar, ¿no? El aceite, que hubiera los sembrados en los olivos tienen aceite. Que todo funcionara de esa manera. Eso era para ellos la salvación. Y por eso era tan importante la tierra. El pueblo de Israel va unido a la tierra. La tierra es aquello en lo cual Israel está cimentado, ¿no? Por eso era muy importante todo lo que ocurría. Cuando ocurría la separación de Dios, ¿cómo era el castigo? Pues que se quedaban sin la tierra. Finalmente, lo más grave fue cuando fueron tan desobedientes que Dios les quitó la tierra y fueron llevados a Babilonia, ¿no? La crisis babilónica. Porque habían llegado ya a calentar a Dios tanto que llegó un momento en que Dios dijo, bueno, hasta aquí hemos llegado, ¿no? Esto se tiene que acabar. Claro, esto pasa con el pueblo de Israel, pero ¿qué pasa con nosotros? Cristo vino al mundo para pagar por nuestros pecados. Y nos dice la Biblia que el que acepte ese mensaje será salvo. Pero el que lo rechace, ¿qué ocurrirá con él? Por eso, si todavía no has tomado una decisión, tienes que plantearte bien claro que si no aceptas el mensaje del Evangelio, lo rechazas. Y si lo rechazas, rechazas a Dios mismo. No hay un punto intermedio. Bueno, yo me parece muy bonita esta iglesia, la gente es muy maja, pero yo no quiero tomar una decisión. Tú sabrás lo que haces, pero estás rechazando a Dios. Este mundo va como va porque ha rechazado a Dios. Y así van las cosas. Uno se pregunta por qué hay tanta catástrofe. El cambio climático. El cambio climático ya es culpable incluso de que yo me haya roto el pie el mes pasado. Y no es así. El mundo está siendo juzgado desde que Jesús resucitó en la cruz. Desde que murió y resucitó en la cruz. Y por tanto eso va siguiendo en adelante. Y va, según Jesús nos va enseñando, un progreso en las catástrofes, en los desastres. ¿Sabéis que por primera vez se nos acerca un huracán a Europa? Estamos diciendo, ahí son los americanos los que llevan los huracanes, ¿no? Los del Centroamérica. Pues uno va a tocar Galicia ya cuando viene para acá. Ofelia se llama el huracán. Ya están preparándose en Galicia a recibir el impacto del huracán. Y siguen viviendo cosas y ocurriendo cosas. Y la gente sigue dando interpretaciones de lo más peregrino. No es que puede ser cambio climático, es que la Tierra se está asentando, es que... ¿Qué esperamos ya? Para decir, tenemos que acercarnos hacia Dios. Pedir perdón y pedir que cambie lo que va a ocurrir con nosotros. Por eso el que rechaza esta salvación nos dice claramente que se encuentra bajo la ira de Dios. Yo sé que la palabra ira no nos gusta. Me acuerdo que una de las cosas que me enseñaron cuando estaba en la iglesia, es que Dios ya no tiene ira, ¿no? Eso es una cosa que enseñaba la iglesia antes. Bueno, la Biblia declara que el que no está bajo el amor de Dios está bajo su ira. Entonces no esperes que todo van a ser beneficios. No sé cuánto aguantarás, no sé cuánto pasarás, pero estás en enemistad con Dios. Sin embargo, lo que haces es decir, hay que cambiar esta situación. Estar bajo la ira de Dios significa que Dios te ha dejado a tu propio destino. ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar? En la desobediencia a un llamado de Dios. Por eso Dios rechaza a aquellos que rechazan su amor, porque Dios es justo también y tiene su lógica. Nosotros no, porque no somos capaces de vengarnos correctamente. Si tuviéramos que hacer una correcto ojo por ojo, diente por diente, no podríamos. Pero Dios sí. Dios sí puede hacer la justicia. Nos preguntamos muchos, os habéis preguntado, yo me pregunté, por lo menos cuando estaba conociendo el Evangelio, si Dios nos ama, ¿por qué hay tanto sufrimiento en el mundo? Y esto siempre me ha hecho ahora ya mucha gracia. En aquel entonces era un auténtico drama, era un problema intelectual. ¿Realmente se puede creer en un Dios que permite el sufrimiento de los niños, que permite la muerte de niños? Porque siempre los niños son lo más manejable, ¿no? Porque claro, si ves a un señor mayor, pues te duele un poco menos que se muera. Pero unos niños, ¿cómo Dios permite estas enfermedades? ¿Cómo permite el terremoto? ¿Cómo permite...? Y no nos damos cuenta que eso fue una decisión nuestra. Y como no se quiere ver eso, seguimos pensando que Dios tiene un problema con eso. El que tiene el problema somos nosotros. Porque si no tomamos una decisión con Dios, nuestra vida pues tendrá terremotos y tendrá problemas y sufrirá y padecerá más y más. Y encima nos veremos infectados o influidos por esas situaciones que vamos a vivir. Desde luego que Dios es el Todopoderoso, pero nos ha concedido la libertad. Y la libertad que puede tener el mundo de cambiar su situación es la misma que tienes tú en esta tarde. Decidir o no decidir entregar tu vida a Jesucristo. Lo decides tú. Ni te influyo yo, ni te influye nadie. O sea, lo decides tú. Ayer hablaba de lo que dicen en España continuamente cuando hablas con un español del Evangelio. A mí no me comas el coco. No sé cómo puedo hacer eso, sinceramente. Te lo come la televisión. Y seguro que no la apagas. Y la televisión te está dando continuamente mensajes. Yo no. Yo estoy consiguiendo hablar contigo a lo mejor en tres cuartos de hora o en una hora hoy. Pero la influencia que estás recibiendo es continua. Continua. Y tienes que tomar una decisión. Tienes que tomar una decisión. Porque Dios advirtió al pueblo de Israel y este no hizo caso. Dios, por tanto, nos llama para ser santos porque nos ama. Según nos escogió en el antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Dios te está llamando, porque ya estabas en su mente antes de la fundación del mundo. Ahora, ¿qué decides hacer? ¿Qué decides hacer con esa salvación? Quizá digo, eso es demasiado directo, ¿no? Podría hablar de otra cosa. Pues no, lo siento mucho, es que el Evangelio es así. Me gustaría tener algo mucho más cómodo. Decirle a todo el mundo, no os preocupéis que todos nos vamos a salvar, pero es que no es verdad. Lo que estás decidiendo ahora es lo que vas a vivir después. Y lo que ya estás viviendo en el presente es fruto de lo que has decidido rechazar. Pero si tomas una decisión hacia Dios, Él va a cumplir las promesas que nos hizo. Porque Dios nos eligió por su soberana voluntad, porque no lo merecíamos de ninguna manera, pero Él lo decidió. Dice el texto de Efesios 1:11. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria. Pueblo escogido, pueblo llamado, pueblo que no merece, pero que Dios decidió. Los que estáis aquí, muchos tomasteis una decisión y estáis en ese plan. No fuisteis elegidos porque fuerais mejores, porque fuerais más listos, porque fuerais más santos. No, no. Fuisteis elegidos porque erais pecadores. Creo que curioso, ¿no? Y se nos dio la oportunidad y tomamos una decisión y la aceptamos. Esa fue la elección. Pero se nos eligió para ser para Él, para ser de su propiedad, para ser esa parte íntima del mismo, incluso la palabra conocer hasta dónde puede llegar, no voy a explicarlo ahora. Pero efectivamente, ¿hasta dónde puede llegar el amor de Dios que nos quiere en contacto continuamente con nosotros? Para eso eligió su pueblo. Por eso tenemos que ser santos. Por eso tenemos que ser diferentes. Por eso tenemos que anunciar al mundo que nosotros somos el pueblo escogido porque se ve en nuestras propias vidas, porque Él lo ha decidido. Pero olvídate de que hay alguna razón para que te hayan elegido. Olvídate. Yo al final he tenido que renunciar. Señor, me someto a tu voluntad. Tú eres el que has decidido llamarme y has decidido escogerme. Pero sé que lo has hecho con un propósito y yo debo cumplir ese propósito por el cual he sido llamado. Para anunciar las virtudes de aquel, eso es lo que nos dice el apóstol. Por eso el amor de Dios es algo práctico. El amor de Dios se manifestó en un hecho histórico. No estamos hablándote de una religión a la cual hayan llegado algunos que se les ha revelado, ¿no? Mormones, musulmanes, se les ha hablado de una religión que les reveló un señor y ese señor te la revela a ti, ¿no? Aquí estamos hablando del mismo Dios que se reveló y se está revelando a ti, porque alguno en esta tarde está sintiendo que debe entregar su vida a Cristo. Y eso solo lo puede hacer el Espíritu de Dios. Pero no es una especulación religiosa. Hace 2000 años, aproximadamente, Jesús, el Hijo de Dios, Dios mismo, se hizo hombre, con un objetivo claro, morir por ti y por mí. ¿Qué vas a hacer con eso? ¿Qué vas a hacer con eso? Si entregas tu vida al Señor, que sepas, aquí no vamos a hablar con falsedades, vas a seguir con problemas, pero vas a saber cómo enfrentarte a ellos. Vas a seguir luchando. No de pronto te vas a convertir en un super santo que lo vas a poder hacer todo, no. Tendrás que luchar, tendrás que trabajar contigo mismo para que puedas corregir esa personalidad, para que poco a poco llegues a ser como Él quiere que seas, como Él, a la imagen de Jesús, como lo dice el apóstol Pablo. Siempre habrá esperanza, cualquier situación en la que te encuentres, siempre habrá esperanza. Lo he dicho muchas veces, todo lo que te pasa en la vida tiene sentido, porque está en manos de Dios. Y efectivamente siempre puedes decir, yo sé que hay algo ahí. No tienes que luchar con él. ¿Por qué? ¿Qué sentido tiene esto? ¿Por qué tengo que padecer esta situación? Si eres creyente, si has entregado tu vida a Cristo, sabrás que tiene un propósito. Sabrás que tiene un propósito. Sea la situación más complicada o menos complicada que quieras. Incluso cuando uno se hace preguntas, ¿por qué me ha pasado? ¿Por qué me ha ocurrido? ¿Por qué tengo que pasar por esto? Dios siempre tiene una respuesta final. Pero solamente si te entregas a Él, como tenía que haber hecho el pueblo de Israel. Ahora también lo puedes rechazar. Y no solo perderás la vida eterna que Dios te ofrece, sino que además perderás una vida llena de sentido y plena. Para dejar de ser un zombie. Es que los zombies existen. ¿Los zombies existen? Sí, existen los zombies. Hay muchísima gente que vive y está muerta. Y eso es un zombie. No los que salen en las películas, sino cuánta cantidad de gente vive como un cadáver viviente, con una vida sin sentido y que solo va repitiéndose cada día. ¿Para qué? ¿Para qué? Hermanos, nosotros tenemos muy claro para qué. Tenemos muy claro para qué. Y la Biblia, todo esto que tienes que decidir, lo resume en un par de versículos. Es capítulo 10 de Romanos. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Quieres tú en esta tarde tomar una decisión por Cristo? ¿Quieres entregarle tu vida y seguir el pacto que Dios mismo hizo con el pueblo de Israel? En tus manos está la decisión. Esto es muy simple, es una simple oración. Cuidado, al decir simple oración no digo que la salvación sea algo simple. Es algo difícil. Es algo que costó mucho, mucho precio, la muerte del nuevo Hijo de Dios. Pero la oración es corta, no necesitas mucho más. Lo que necesitas es un corazón realmente sincero y dispuesto a entregar su vida al Señor Jesucristo. ¿Crees esto de lo que te estoy hablando? Voy a hacértelo fácil. Voy a hacer una oración. Modelo. Tú puedes decirlo con tus propias palabras, seguir más o menos, pero que tenga ese contenido, que surja de tu corazón, que sea algo que tú estás sintiendo dentro, porque en este momento Dios te está llamando, y eso ocurre. Por eso le pido a los hermanos que oremos, porque ahora mismo estamos intentando sacar a alguien de la muerte, que deje de ser un zombie para convertirse en una vida. Yo voy a hacer una oración. Si refleja lo que hay en tu corazón, síguela. Lo voy a hacer lentamente, y tú puedes hacerla si quieres, naturalmente, porque aquí no intentamos comer la cabeza a nadie, sino que el objeto es que tú tomes una decisión por ti mismo. La hago lentamente. Tú síguela con tus palabras, y lo que dice la Biblia, si hemos visto bien este texto de Romanos 10, es que si confesares con tu boca y creyeses en tu corazón que Jesús, Dios levantó a Jesús de los muertos, serás salvo. ¿Tienes interés en esto? ¿Quieres entregar tu vida a Jesús en esta tarde? Para que todas aquellas promesas se conviertan en una realidad en tu vida y todo lo que te estoy contando sea una verdad que yo he experimentado ya durante 40 años. Pues vamos a hacer esa oración. Si te animas, sigue los hermanos, voy a pedir por favor que oremos para que Dios ayude a esta persona a tomar sus decisiones libremente sin que el diablo aparte de la semilla que se ha sembrado hoy en su corazón. Si es tu intención, sigue mi oración. Sí, Padre amado, te doy gracias por tu amor. Sé que no merezco ni tu perdón ni tu salvación. Pero tu Hijo Jesús murió por mí en la cruz. Pagó por mis pecados. Y yo sé ahora que, si creo eso, seré salvo. Quiero pedirte perdón por toda mi vida pasada. Quiero invitarte a mi vida. Cámbiala. Yo estoy dispuesto, Señor. Haz de mí una nueva vida. Te invito. Ven a mi vida. Gracias por tu perdón.